La clase de primero A nos trae hoy a Musicoronada una divertida canción que se llama Juanito el Pirata. Pirata, pirata. Yo digo A, ¿eh? Y ahora empezamos.